seas muy feliz, estés donde estés. Y cariño, no importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Yo quiero, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, todo el tiempo que te amé, te hice daño. Que amé de más y fue mi error. Que soledad estoy sin ti, estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Yo quiero, mi amor, que sepas también que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós. Perdóname, mi amor, todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Que soledad estoy sin ti, no estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo